Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio radiofónico dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y la edición de hoy de Intangible 23 la vamos a dedicar al sello francés Stomoxing. Empezamos nuestro repaso a su catálogo con una canción rockera de baja fidelidad. Se titula Anti Anti y la firma Thugs and Goths. Goths, macarras y góticos, es el nombre de este proyecto que lleva el músico lituano residente en Rusia, Pavel Gotov. Y con su canción Anti Anti hemos empezado el monográfico de hoy dedicado al sello francés Stomoxin. Ha sido una introducción puede que un pelín engañosa porque Stomoxin se especializa más bien en música instrumental, sobre todo improvisada y en muchas ocasiones un tanto ruidosa. Pero es un ruido que, como vamos a ir comprobando, se escucha con agrado. Entonces, Thugs and Gods, por su sonido de baja fidelidad, encajan, sin embargo, con la estética de esta discográfica y sacaron con ellos un casete el año pasado. El casete es precisamente el formato preferido por la gente de Stomoxin a la hora de sacar ediciones físicas. No es el único sello que tiene esa preferencia. Podemos recordar el caso de Sion Light, por ejemplo, en Suecia. Y el casete parece que tiene algo, un aire nostálgico y también otorga ciertas facilidades prácticas. Y eso hace que, ya digo, algunos sellos se decanten por este formato. Tenemos que comentar que Stomoxin es una iniciativa del músico y fotógrafo Nicolas Godin. Y este sello se fundó en el año 2005 en la región de Aquitania, al suroeste de Francia. Y una buena forma de aproximarse a su catálogo son los recopilatorios que han publicado y que están disponibles en su página de Bandcamp. El correspondiente a octubre de 2014 incluía esta canción que acabamos de escuchar, Anti Anti de Thugs and Gods. Y seguimos ahora con un tema que sí es más característico de la línea habitual de Stomoxin. Se titula B3. Eso significa simplemente que es el tercero de la cara B de un casete publicado por el proyecto BR202. Esto tiene un sonido que puede recordar a un órgano de iglesia y eso me gusta bastante. Se trataba del tercer tema de la cara B de un casete homónimo del año 2013 del proyecto francés BR202. Es una improvisación. El casete se grabó el 30 de septiembre y el 1 de octubre de aquel año 2013, y en concreto para esta pieza BR202 empleó un antiguo sintetizador Korg Polysix, un modelo que apareció en el mercado en el año 1981 y parece ser que supuso una pequeña revolución en el mundo de la electrónica. Y sin dejar el ámbito de lo experimental, el siguiente es un tema con bastante ritmo. Este Glow a cargo de Flamen. Antes mencionábamos que el fundador de Stomoxim, el sello al que le estamos dedicando la presente edición de Intangible 23, era Nicolas Godin, Pues bien, Godán grabó en 2012 un disco de improvisaciones titulado Cuerpos Sonoros, que daría lugar un año después a un disco de remezclas con las aportaciones de un total de 21 artistas. Y se trata de unas remezclas muy libres que no tienen que ceñirse a un tema en concreto del disco anterior, sino que simplemente pueden coger sonidos de aquí y de allá. Hemos escuchado este corte Glow, Brillo, a cargo de Flamen, un artista del que no tenemos más referencias, pero que sí sabía llevar esos sonidos improvisados de Nicolás Godán hacia el terreno de lo bailable sin perder la esencia. Y Nicolás Godán forma parte también del siguiente grupo, Equipo A, al que escuchamos con su tema Asonancia. Equipo A es un dúo que Nicolás Godán tiene junto a la intérprete Simona y les hemos escuchado con el tema Asonancia, una pieza inédita incluida en el recopilatorio de Stomoxin correspondiente a octubre de 2014. Luego Equipo A tienen tres EPs de tres cortes cada uno, publicados con este mismo sello Stomoxin. Y asimismo, Nicolás Godán toca la batería en el supergrupo LGRN. Vamos a escucharles con los primeros 7 minutos de su improvisación Leinol. Thank you. decía antes que LGRN es una super banda porque sus integrantes todos proceden de otras formaciones como Artus, Piriforme, Shapeless o Peggy Lux. Y ellos son Rachel Kong al bajo, Voodoo Pilot a la guitarra y el sintetizador, Frank Kunistar a las guitarras y ese artista al que tanto estamos nombrando hoy, es normal porque estamos hablando de su sello Stomoxin, Nicolás Jodán a la batería, también se encargó de la grabación y la mezcla del casete Federn, publicado en 2014, aunque se grabó dos años antes, el 15 y el 16 de septiembre de 2012. Y Leinol, esta improvisación que acabamos de escuchar, cerraba el casete, era el segundo tema de la cara B y duraba 15 minutos. Nosotros nos hemos quedado con los primeros 7. Y como curiosidad podemos mencionar que la versión digital del casete incluía un corte extra, una versión de Interstellar Overdrive, mítica pieza de la etapa de Pink Floyd en la que Syd Barrett estaba a los mandos. Y esa etapa más loca de Pink Floyd es una de las influencias que se detecta en el sonido de esta banda LGRN. Y mucho más breve, con una duración de 1 minuto y 40 segundos, es el siguiente tema de Jan de la Coste. Se titula I Try to Tell Things. Trato de contar cosas. Y hay algo de spoken word, texto recitado. Y se trata de un texto del escritor Herbert Hanke. Herbert Hanke fue un escritor estadounidense que vivió entre 1915 y 1996, figura importante de la generación Beat. De hecho, se dice que él fue quien inventó el término de Beat aplicado a aquel grupo de artistas. Y entonces la voz de Herbert Hanke se recupera en esta pieza, I Try to Tell Things, del disco Entrance Room, una obra del artista belga Jan de la Coste, que fue uno de los primeros lanzamientos del sello Stomoxin. Se grabó entre 2005 y 2006 y se publicó en marzo de 2007. Entonces casi estamos haciendo en el programa de hoy un recorrido inverso dentro del catálogo de esta discográfica francesa. Otro lanzamiento que tiene unos cuantos años ya es el casete del dúo Puff and Duff. De ahí extraemos lo siguiente que suena en Intangible 23, el tema Paranoiac Bells. De nuevo tenemos por aquí a Nicolas Jodam bajo su seudónimo de Shape Chu, manipulando a un ordenador la guitarra eléctrica del otro integrante de este dúo, Puff and Duff, me refiero a Eole. Y según leemos en el texto que acompaña al disco de 2005, Hailing Lomi, aquí se intenta lograr una simbiosis entre la guitarra y el ordenador, creando nuevos tonos a medio camino entre un órgano, una campana o el sonido de las olas, y un poco por eso este tema se titulaba Paranoiac Bells, es decir, campanas paranoicas. Y ya vamos entrando en la recta final del programa de hoy, este monográfico aquí en Intangible 23, dedicado al sello Stomoxin. El propio Eole firma el siguiente tema, Sunday. Bueno, esto rompe un poco lo que hemos venido escuchando en el programa de hoy, pero está bien tener algo de contraste. Se trataba de la pieza Sunday, domingo, la última del disco de 2006, Songs for a Week, canciones para una semana de Eole. Y el título del álbum da cuenta de cuál fue su proceso de creación. Durante una semana, Eole se metía cada tarde en su cuarto a grabar una canción. El resultado son 7 temas, uno por cada día de la semana, obviamente, y cada uno con una personalidad distinta, abarcando estilos desde el folk o el post-rock hasta, en este caso, la música a capela. Parece ser que de influencia barroca. Volvemos a escuchar ahora, en cualquier caso, música instrumental con Phoney USA y el tema Stained Glass Windows. El dúo de música improvisada Phoney USA existió durante una sola tarde del 3 de marzo de 2001. Sus integrantes eran Fran Kunstar, que también forma parte del grupo LGRN, y el Kid Kaid. Ambos tocaban la guitarra eléctrica y la percusión. Y el disco homónimo de Phoney USA se grabó aquel 3 de marzo de 2001, como no. Y mucho tiempo después, en 2009, aparecería dentro del catálogo de Stomoxin. Parece ser que la grabación estaba por ahí un tanto abandonada, pero acabó reapareciendo y publicándose en internet. Y de este trabajo hemos escuchado el tema Stained Glass Windows. Ese título significa vidrieras de colores. Y queremos terminar el programa de hoy con otro tema de toque rockero, al igual que lo tenía la primera pieza que escuchamos, aquella Anti-Anti de Thugs and Gods. Esto se titula Polatouche y nos permite descubrir otro de los proyectos de Nicolas Godin. Me refiero a su dúo junto a Cyril Lanson. Cyril Lanson es un guitarrista de Burdeos, ex integrante de la banda Peggy Lux, y grabó 3 discos junto a Nicolas Godin. En esos 3 trabajos hay mucha música improvisada y exploración de las sonoridades de la guitarra, pero también dejando un hueco de vez en cuando a los ritmos del rock and roll, aunque manteniendo el formato instrumental, como en esta pieza, Polatouche, del 3er volumen de las aventuras musicales de Cyril Lanson y Nicolas Godin, un trabajo grabado el 7 y 8 de agosto de 2011 y publicado un año después por Stomoxin. Y con esto damos por concluido el presente monográfico y esperamos a que te animes a entrar en la web de este sello y explorar por tu cuenta su catálogo.